pinchame voy, me voy de aquí. Al pinchame voy, me voy de aquí. Donde nunca sepas tú de mí. Donde nunca sepas tú de mí. Baby.